Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y acá arrancamos de la mejor manera este sanguchito de Dijera el Pirata. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enrique y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum, de quienes los oyentes que quieran participar, 156-54-79-88. Si quieren pedir algún tema a colación, lo pueden hacer a este número, 156-54-79-88. Bueno, vamos a pasar a la parte informativa. Han pasado muchas cosas en estas últimas semanas del programa anterior, pero lo que más relevancia tiene y ha tenido ha sido el impacto, el tremendo terremoto que sufrió Japón, la inundación del tsunami y fundamentalmente el peligro de nuclear que existe, ¿no? Bueno, en manos de capitalistas, Japón y el mundo que conocemos se acerca a su final, ¿no? Al fin de todos los japoneses, sino al final del capitalismo. Ahora vamos al meollo. Un artículo interesante, un poquito largo, pero bueno, vamos a ver que darle un poco del por qué sucede en esto, porque no es casual. No es que se enojó el agua y o se enojó la tierra. Hoy se está viviendo una situación para millones y millones de personas, como son los hermanos japoneses, que vivir en ese primer mundo que ellos también construyen, ¿no? Con sus aparatos electrónicos, con su estándar de vida muy por encima de cualquiera que nosotros podamos conocer. Están padeciendo una situación calamitosa y una tragedia que lo está destrozando como pueblo. Justamente, esta situación que hoy se vive en Japón podría ser la de cualquier otro país en el mundo. Excepto en Cuba. Claro, donde el saqueo de la tierra, la superexplotación de los minerales, todo tiene que ver. Mientras más se molesta la tierra, con tantas cosas tóxicas, la tierra se enoja. Claro. Bueno, vamos a este artículo que es muy interesante, un poquito largo. Bueno, vamos a tratar de hacérselo entretenido. Dice así: la anarquía de la producción capitalista es la principal amenaza para la vida en el planeta. En manos del capitalismo, la energía nuclear es suicidio colectivo. Lo demuestra ahora Fukushima, donde los 6 reactores que posee la planta están destruidos y dejan liberar nubes de radioactividad que comprometen la vida de millones. Fukushima no es sino el recordatorio más visible de Chernobyl, Three Mile Island y docenas de otros accidentes. Fukushima era una planta nuclear obsoleta de los años 60, construida como una ruleta rusa gigantesca sobre fallas sísmicas conocidas a muy poca distancia del mar y sus potenciales tsunamis, y en medio de una población de decenas de millones de habitantes. Ahora, en medio del desastre comienzan a emerger la historia de un gobierno y empresas japonesas y extranjeras que ocultaron accidentes anteriores, negaron el necesario mantenimiento a la planta y la construyeron, y con el tiempo la ampliaron, teniendo en vista exclusivamente las ganancias potenciales para los capitales. La naturaleza, con su violencia, puso al descubierto en un día la fragilidad de la tecnología nuclear empleada, recortando costos, arriesgando innecesariamente, solo para proporcionar energía eléctrica, fundamentalmente para las grandes industrias japonesas. También expuso, como un hueso triturado, los límites de una tecnología que no tiene recursos para reparar los daños en caso de accidente, como el de Fukushima. Sencillamente no hay nada que la ciencia y el gobierno japonés puedan hacer para resolver la catástrofe. Una vez desencadenada, solo resta esperar los cientos de miles, tal vez millones de muertos, la ruina económica del país ante la mirada aún choqueada de los trabajadores y sectores populares japoneses y del mundo, y la más cruda indiferencia edulcorada con palabras críticas y acciones simbólicas de todos los burgueses del país y del mundo. Alemania decide entonces cerrar plantas nucleares obsoletas. El gobierno francés se expresa en duros términos contra el japonés por permitir que se haya desatado esta crisis. El imperialismo norteamericano corre a ocultar sus propias fallas nucleares en cierre. Hasta el progresista Chávez debe congelar su plan de construcción y desarrollo nuclear porque descubre que, aunque aún en la etapa de planeamiento y construcción, encierra todos los peligros que desató la tragedia japonesa. Todo esto es un reconocimiento de las intenciones criminales de la clase burguesa internacional, que no tiene el más mínimo reparo en derramar hoy lágrimas de cocodrilo y esperar pacientemente que el tiempo haga olvidar este nuevo asesinato en masa. Ya pasó, repetimos, en Chernobyl y Three Mile Island y muchas otras instancias. Luego volverán, si pueden, a la misma práctica. El capitalismo debe proporcionar ganancias a los emprendimientos energéticos para el consumo de sus maquinarias industriales. Todo lo demás se supedita a ello, incluso la vida, los hogares, los trabajos y la seguridad de todos los demás habitantes del planeta. Se producen las regulaciones y, cuando no, las circunvalan, se ocultan los accidentes, se utilizan materiales inferiores, se recortan costos de mantenimiento, se cercenan salarios de los trabajadores, se economiza en la investigación tecnológica de resolución de catástrofes, se estira la vida productiva de las plantas mucho más allá de las expectativas de vida de las mismas, se deja liberado al azar y los contornos políticos la decisión de residuos y, como lo ha demostrado fehacientemente, se construye y trabaja en zonas específicas donde hacerlo es una invitación diaria al genocidio nuclear. Los gobiernos colaboran en esta tarea de incentivar las ganancias haciendo oídos sordos a la queja de los científicos e investigadores, no aplicando las leyes existentes o aguándolas aún más, extendiendo permiso a plantas más allá de su expectativa de vida útil. Las empresas han llegado al colmo de ni siquiera informar a los gobiernos, mucho menos al público, de los desastres. Ahí queda la anécdota del primer ministro japonés que se enteró de la última explosión en los reactores de Fukushima por los medios de difusión. Tanta es la impunidad que sienten los empresarios. Como durante el desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans o los devastadores tsunamis del 2004 en Asia, que dejaron más de 300.000 muertos en una docena de países, las defensas costeras, los avisos adelantados de la proximidad de los desastres, los planes de evacuación y la asistencia inmediata a las víctimas simplemente no existieron o se evaporaron en los primeros momentos. Los gobiernos estuvieron ausentes en la prevención y luego en el remedio y la asistencia inmediata. En Japón, el desastre nuclear también expuso ese papel del gobierno burgués. En mares de terremotos, maremotos y tsunamis, las grandes olas invadieron cientos de kilómetros de tierra que no deberían haber estado pobladas. Destruyeron defensas insuficientes como si fueran de papel y anegaron plantas petroquímicas y nucleares que no deberían haber estado construidas donde estaban. Claro que esto no se limita a las plantas nucleares. Se hace en todas las industrias. ¿Recuerdan Bhopal y el desastre petroquímico de Unión Caribe en 1984 en la India, y los derrames de petróleo en Alaska y más recientemente en el Golfo de México, y otros cientos de ellos ocurridos en la última década solamente. Los aviones que se caen, los trenes que descarrilan, los colectivos que chocan porque se han eliminado regulaciones, recortado mantenimiento, extendiendo la vida útil de los mismos e incentivando la ganancia sobre la seguridad. El desastre de Fukushima es uno más letal y masivo. Tiene el nivel de un genocidio capitalista y por ello sacude la conciencia del mundo. Pero el capitalismo y los burgueses aplican la misma práctica en cuanto a industria poseen, en mayor o menor escala, en todas ellas. Y en todo el final puede ser cuantitativamente mayor o menor, pero siempre el resultado es nuestra muerte y la muerte paulatina del planeta. La vorágine del consumo, sobre todo en los países neutralizados y entre las clases sociales dominantes y las privilegiadas, está poniendo excesiva presión sobre los recursos naturales y una superexplotación desmedida de la naturaleza, agravando la reacción de la misma ante la violación sin límite de su balance. Así, inundaciones y tsunamis, terremotos y huracanes golpean sobre la sociedad humana que no ha sabido ni ha querido evitar tal destino mediante la planificación mundial de recursos y ubicación geográfica de los mismos, amén de aliviar el consumo innecesario y la anarquía de la producción capitalista que agrava lo que son fenómenos naturales. El capitalismo como sistema mundial está exhausto, vive un periodo de agonía mortal, y allí cuando es mucho más peligroso, ha movilizado todas las defensas para sobrevivir, lo inevitable, y ha contado para ello con el endurecimiento de su régimen político, el recorte de los beneficios democráticos de antaño de las masas e impulsando una devastación extrema para suplir lo que no ha sabido crecer sustentablemente. Es ahora de acabarlo o acabará con el planeta y con la civilización humana tal cual la conocemos. Todos los pueblos del mundo pueden mirarse en el espejo de África, mutilado por los recursos, violado con guerras e invasiones, luchas tribales y enfermedades y pandemias que liquidan uno tras otro los estados nacionales, o en la tragedia devastadora en curso que hará desaparecer al Japón que conocemos hoy y lo transformará en una ruina de su pasado. Ese es el futuro de todos nosotros en manos de los capitalistas. Está espectacular. Apocalíptico. Pero bueno, no menos cierto todo lo que se dice acá, ¿no? O sea, como la barbarie de la producción sin planificación, la producción por la ganancia misma, nos lleva, o lleva, y acá ha quedado clarito cómo, fíjate vos, los principales problemas que tuvieron fueron una destilería que se incendió porque estaba en una zona de ingreso de cualquier maremoto, esto o cualquier otro. Lo que se denuncia acá, pensaban que el maremoto usa combustible, estaban ahí, no sé, haciendo qué. Bueno, justamente en este caso fallaron los cinco sistemas posibles de defensa de provisión de energía que utilizan las centrales nucleares para refrigerar el agua y el núcleo y todas esas famosas digamos descripciones que se han hecho de lo que está pasando, que hoy todo el mundo está sabiendo algo más de energía atómica, porque ahora salen todos los ingenieros a dar explicaciones para ver de qué se trata y de lo peligroso que es para la humanidad, no solamente porque ahí son gases que se van a la atmósfera donde se rompe todo, donde quieren terminar prácticamente con la vida humana del planeta. Y sí, sin contar de que hay rumores que dicen que ha habido el uso de un arma muy letal usada por suena más fantasía de ciencia ficción, ¿no? Pero acá está la realidad, ¿no? Esto es lo que cuenta. O sea, un sistema que es el sistema capitalista de producción, que no tiene planificación, justamente al no tener planificación va instalando, va poniendo fábricas donde tiene lugar, donde muchas veces no se ha hecho el estudio de impacto ambiental, o si se ha hecho no se lo ignora. Ojo, que esto tiene que ver también con el tema de la minería contaminante y todo cómo se depreda desde la producción capitalista el medio ambiente, ¿no? El caso más cercano que nosotros tenemos de San Jorge, con todas las objeciones que se le ha hecho a la declaración de impacto ambiental, aún así el gobierno de la provincia lo autoriza y lo manda a debatir a la legislatura para su aprobación. Entonces, es lo que se está denunciando en Andalgalá, es lo que se denuncia de norte a sur en todo el oeste argentino, con el tema de la minería a cielo abierto y con uso de químicos contaminantes. Bueno, eso es lo que ha terminado colapsando y a partir de un desastre, de una calamidad como es un terremoto que no se puede controlar el hecho en sí, pero sí se pueden, a partir de las previsiones, de la planificación, se pueden tomar las medidas y los recaudos para que el daño que produzca no sea de la magnitud que están produciendo hoy en Japón, ¿no? Donde incluso se manejó la información desde los medios de comunicación de locales como internacionales en forma mezquina y mentirosa, ¿no? Porque en ningún momento ya cuando no lo podían tapar más tuvieron, exacto, que salir a dar explicaciones y a responder de qué lo que era, porque es un desastre mundial lo que... Y la iniciativa del individuo, ¿no? De la sociedad, del pueblo, ¿no? Porque fíjate vos que antes de ayer ya muchos japoneses de la zona, de Tokio y toda esa zona, empezaron a buscar ellos la forma de alejarse de esas ciudades. O sea, porque ellos ya era palpable, digamos, el peligro de la nube tóxica nuclear, y empezaban a buscar por sí mismo, y sin dirección, digamos, del Estado, por así decirlo, la forma de salir de esa zona, viajar hacia el sur, hacia el oeste. Bueno, al día siguiente, o sea, ayer, recién empieza la evacuación oficial de toda esa zona. Acordémonos que se han quedado sin luz. Bueno, ahora yo tengo un informe, hace unos momentos llegó por el trabajo que realizo, están los puertos colapsados, los que están cerca de ahí, bueno, el que se destruyó prácticamente, lo que es toda la parte de Tokio. Y para alimentar ese reactor están laburando la parte sur del país, están trabajando de 4 horas con luz porque necesitan llevar la energía, o sea que ha colapsado todo, hasta la energía era mezquina para toda esa zona, que es una zona portuaria, y bueno, están tratando de llevar toda la energía la más que se pueda, porque destruyó todos los postes para poder alimentar. O sea que igual le siguen mezquinando a la población encima del desastre hasta la energía. Claro. Están con bajas temperaturas, nieve, fríos, mucha agua, sí. Una destrucción total que el gobierno no le da una solución a nada. O sea, no pueden controlar nada, no pueden solucionar nada. Están haciendo lo que pueden y tapando agujeros, claro, que nunca no planifican. En función de un futuro, planifican para el momento, para ver sus ganancias nada más, y después mañana lo que pase, y bueno, no estaremos. Hoy me supongo que los dueños de esas fábricas no están. Ahí nunca estuvieron. Sí, capaz que deben estar pasando la bomba fuera del país. Lo que sí, también ellos siempre se van a quedar con la ventaja de decir, bueno, es una calamidad del destino, una catástrofe natural que no se puede controlar, pero sí, o sea, como excusa para decir, bueno, este desastre que están viviendo, que ojo, no solamente afecta al pueblo de Japón, a la población de Japón, a la clase trabajadora japonesa, ya está afectando de alguna manera en esta economía globalizada, los mercados. Entonces todo eso en algún momento va a traer coletazos, digamos, a la economía mundial. Estamos hablando de Japón, la tercera economía mundial, ¿no? Bueno, y lo que los norteamericanos no aparecen, y eso que tienen barcos, todos estaban ahí y ahora no están. Pero bueno, esa es otra historia de uno de los capitales más importantes. Bueno, pero ahí también queda demostrado cómo funciona el capitalismo monopolista de Estado que venimos denunciando nosotros en este programa, cómo el gobierno también influye en todos estos monopolios para someter a la clase trabajadora y a todo un pueblo. Y bueno, estamos... Sí, y a la hora de los bifes... Que el pueblo se la arregle. Claro, son ellos los que tienen conducta solidaria. Por supuesto, no se ha visto, porque tampoco lo han mostrado, no sabemos si existe o no, situaciones de pánico, de vandalismo. O sea, esa es la fortaleza de ese pueblo, ¿no? Pero es lo que ellos muestran, es la solución que ellos le han encontrado a su problema, y también en su momento ellos buscaron la forma de alejarse de la zona antes de que el gobierno asumiera de que estaban en riesgo y en peligro de desastre nuclear, ¿no? Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más información local, internacional. Y bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Quienes quieran opinar y tengan más información serán bien recibidos. Gracias, Pirata. quererte. Bueno, volvemos. Estábamos escuchando a nuestros amigos de Epitafio, le mandamos saludos. Y bueno, a la familia Orellana, que el negro anoche cumplió años, el día de hoy en realidad. Y ayer compartimos algo ahí. Y bueno, mandarle saludos a todos nuestros amigos y conocidos y a todos los oyentes que escuchan el programa. Pasamos a informarles que esperando el 24, lo deja la pachera. ¿Sabes por qué el 24 es feriado? Vení y enterate qué pasó el 24 del 3 de 1976. Tocan el adagio. Oye, primate, tu calavera, lucha libre y los William Boo, video y murgas. Es el 23 del 3 en la manzana de Casa 5, Barrio La Gloria. Micro de la línea 7, acá en la radio FM Cuyum, lo organiza La Pachera y Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Así que los esperamos a todos los amigos, oyentes. Empezamos el 23 a partir de las 7 de la tarde con bandas en vivo, radio abierta para todos aquellos que quieran venir a participar de la radio. Y bueno, si quieren ir ya pidiendo temas, porque hay una larga lista para pedir temas para esa fecha. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, y nosotros vamos a dar lo nuestro, porque el miércoles vamos a arrancar nosotros el programa de La Chispa un poquito más temprano. Claro, porque nos han robado ahí el horario. Nos sacan el horario lo de La Pachera, ya vamos a hablar con él. Así que vamos a ver si podemos arrancar más temprano, a partir de las 6 de la tarde con el programa, y así le damos pista libre a los chicos para no estar jugando con el horario y todas esas cosas. Y este 24 es muy especial este año, porque bueno, coincide con que se están haciendo los juicios jugados federales contra los genocidas, por lo menos los identificados y los que están quedando vivos acá en Mendoza. Bueno, así que bueno, vamos a hacer un programa informativo, conmemorativo para la época. Y bueno, no queda solamente en un día, porque hasta el día de ahora se sigue peleando, se sigue luchando por todas esas reivindicaciones y por otras tantas más que el capitalismo nos ha ido sacando y que de a poco vamos recuperando con la organización y autoconvocatoria. Bueno, y hablando de violación de los derechos humanos, ¿no? Violación de la dignidad del ser humano, bueno, queremos charlar sobre este hecho que ocurrió en San Rafael, y que fue informado por los diarios locales el 11 de marzo. San Rafael, dice, encierran empleados en negro en cámara frigorífica. El gobierno lo denunció penalmente. Fue para eludir un control de la subsecretaría de trabajo. Los encerraron con llave a temperatura bajo cero. Lograron escapar luego de 45 minutos gracias a un compañero. La subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno de Mendoza denunció penalmente a una empresa avícola de San Rafael por privación ilegítima de la libertad y lesiones a 7 trabajadores no registrados que mantuvieron escondidos en una cámara de frío durante una inspección laboral. Se trata de la firma Reina Pollos, ubicados en Samarvides 1305 del distrito Las Paredes, San Rafael, dedicada a la comercialización de productos derivados del pollo. Según explicó hoy el coordinador de la zona sur de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Oyola, ya en febrero de este año, durante una inspección anterior, habían encerrado a 21 empleados en un camión jaula, pero no teníamos constancia firme del hecho. La segunda inspección se realizó el 4 de marzo, luego de que la delegación de San Rafael de la Subsecretaría recibiéramos una denuncia telefónica por parte de los trabajadores de la avícola, a la que acusaban de irregularidades laborales y falta de registración. Bueno, y los que se escuchan en el fondo son los gloriosos que no están haciendo el aguante con su batuca. Los inspectores estuvieron en la vehícula desde y no encontraron irregularidades por el teléfono, pero el teléfono de la subsecretaría los alertó que los trabajadores habían sido encerrados en la cámara de frío, explicaron hoy desde la repartición. Según Oyola, los 7 empleados no registrados de la firma fueron escondidos por la empresa durante 45 minutos con temperatura bajo cero y la puerta fue cerrada por afuera. Desesperados, estos rompieron la puerta y fueron trasladados al policlínico privado de San Rafael con una serie de descomposturas, lesiones leves y otras graves, dolores de pulmón y ataque de asma, agregó el coordinador. Con la certificación médica respectiva, la delegación de la Subsecretaría de Trabajo de San Rafael formuló una denuncia penal contra la firma ante la Fiscalía de Instrucción a cargo de... bueno, para que investigue lo sucedido. Además, se elaboraron las actas de infracción a la empresa por una obstrucción a la labor del organismo, otra para poner en grave riesgo la integridad física y la vida de los trabajadores. Y acá viene la perlita. Reina Pollo figura en su razón social como empresa productora agrícola ganadera y recursos naturales, alimentos y bebidas, bajo el nombre de Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización Agrícola Las Paredes. ¿Qué tal, no? O sea, con este, ya esto lo hemos charlado alguna vez nosotros, bajo este, bajo este enmascaramiento de cooperativas, se crean varios emprendimientos donde se super explota a los trabajadores, no solamente se los denigra y se los trata indignamente, como en este caso, encerrándolos en camiones, jaulas, sino trabajo infantil. Claro. Porque bueno, la relación de justamente es de ser miembro de la cooperativa, participa como socio, no hay derecho a chis. Y claro, entonces no, no tienen una relación laboral específica. Bueno, acá también se ve que, más allá del hecho que se informe y se denuncia, que es lamentable que tengan que haber tenido los certificados médicos en mano para hacer la denuncia, ¿no? Porque bueno, con el solo hecho de haberse comprobado que estuvieron encerrados contra su voluntad en una cámara frigorífica, ya es demasiado para... Claro, ¿no? Bueno, pero estas cosas no solamente pasan acá, pasan en muchos lugares. Yo le comentaba a un amigo que le decía que estas cosas son muy frecuentes, la mayoría, por eso es que hay que tomar conciencia como trabajador, ¿no? Y defender su dignidad. Acá es muy común en las zonas céntricas, en los comercios del centro, que cuando se hacen ese tipo de inspecciones, por lo general antes se avisa, ¿no? Sí. Y si no, y si encuentran algún infragante, se hace pasar a los empleados como ocasionales familiares que visitan al comercio, ¿no? O que son familiares que están colaborando circunstancialmente. Y si no, le hacen los contratos por mediodía y justo tenía el mediodía, estaba, lo encontraron laburando y el claro, otro mediodía no lo trabaja. Claro, o como muchos boliches, incluso estos acá en la calle Aristide, ¿no? Famosos, que los terminan también encerrando en los baños, los empleados, para que se mientras los inspectores y ese tipo de cosas. Bueno, eso que hay que tomar conciencia, compañeros, amigos, no permitir que se nos trate indignamente. No somos cosas para que nos encierren o nos metan en una cámara frigorífica, para salvar ellos una inspección que a la larga capaz que ni la pagan, porque solamente hay multas, hay intimaciones y multas, pero bueno, la empresa sigue funcionando, ¿no? Bueno, eso contrasta de lleno y de contra, digamos, situaciones que se están viviendo en este país, y por ejemplo, bueno, nosotros tenemos conocimiento, nos han informado de una lucha importantísima que se está llevando en el litoral, en la zona de Santa Fe, Reconquista. Los trabajadores textiles del distrito de Avellaneda, de las empresas Vicentín Sociedad Anónima, ¿no? La medida la tomaron los obreros contra la voluntad del sindicato, que como herramienta de la patronal en todo momento intentó de que no se concentrara. Esto no es ninguna novedad, ya que la lucha de los trabajadores que se originan en las bases siempre se llevan puesta a las instituciones que obran a favor de la empresa. En el más leve de los casos, las organizaciones sindicales de los monopolios se montan sobre la lucha y tratan de aparecer como impulsoras de la medida. Esta es una constante que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero esa no es la novedad. La novedad consiste en que se generan luchas con grandes movilizaciones e importantes medidas de fuerza por objetivos que a los ojos del buen burgués y los medios masivos de información podrían parecer que no tienen la importancia que la medida expresa. Es decir, que para ellos habría una desproporción entre el objetivo de la conquista y la acción emprendida por los trabajadores. Sin embargo, esta es la característica que queremos destacar, independientemente que para nosotros no existe medida sin importancia o con poca entidad. para nosotros, toda acción de los trabajadores basada en la insatisfacción de alguna necesidad o aspiración es importante, y la acción que de ella se desprende no es nunca desproporcionada. Precisamente eso es lo que queremos hacer notar. Se trata de un momento en que pareciera que décadas de años de paciencia están confluyendo en días de furia. Es el momento histórico en que nos encontramos. La acumulación ha generado un cambio en la calidad del enfrentamiento. Y esto se expresa en la contundencia de las medidas cuando, por ejemplo, en los gobiernos dictan la conciliación obligatoria y no se acepta por parte de los trabajadores, o cuando la empresa y o gobierno se ven obligados a conversar con los trabajadores y sus verdaderos representantes, dejando al sindicato de lado. Allí quedan sepultadas las instituciones del sistema, que se encuentran impotentes de hacerle una gambeta a los reclamos. El enfrentamiento se agudiza y no hay intermediarios, clase contra clase y su gobierno. Las nuevas vanguardias se ponen al frente de las ideas revolucionarias. No hay lugar para traiciones ni lamentos. La clase obrera irrumpe en un camino ascendente que se generaliza al calor de las conquistas que hay que lograr. Nuevas organizaciones despuntan y se lanzan a la conquista en el escenario de la lucha de clases, en la que comienza a advertirse la posibilidad de una salida a favor de los explotados en el marco de la lucha y la movilización. El tránsito de una nueva ofensiva histórica de la clase revolucionaria se va abriendo paso a paso a un ritmo que se acelera en cada uno de estos sucesos. Qué importante esto, ¿no? Porque acá lo que estamos planteando es, bueno, justamente, ¿no? O sea, ya hay varias escaramuzas por reclamos salariales. Bueno, nosotros hemos sido testigos muy cercanos de un movimiento que se empezó a gestar en la industria metalúrgica más importante de la provincia, que es Pescarmona. Y cómo la termina tirando abajo el sindicato, ¿no? Cuando en un principio había propuesto hasta un 60% de reclamo de aumento, y se terminan bajando en menos del 25%. También hay una advertencia del Gordo Moyano. El Gordo Moyano, ese que tiene un piso en Puerto Madero que vale 2 millones de dólares. El gran trabajador argentino, que es dueño de empresas, una aseguradora. Empresa aseguradora, que bueno, asegura los camiones de los patrones de sus afiliados, y también asegura a los trabajadores de las demás empresas de transporte. O sea, el compañero Moyano, que alguna vez fue un trabajador de... Y cobra el plus de los puertos también. Ah, claro, no. Sí, Tiene varias. Bueno, este hombre, este otro era trabajador, mandó a decir a todos los sindicalistas responsables de este país que no los gordos. Claro, que en estas paritarias no debían excederse más allá de un 28% en los reclamos salariales. Tal es así que acá en Mendoza... Ah, porque si no, eso aumentaba la inflación. Claro, eso genera inflación. Claro, la inflación la genera el aumento de salario, según el Gordo Moyano. No entiende nada, es un verso. Es un traidor, es un maricón, es un gordo cobarde que se está desdiciendo de cosas que él mismo afirmaba hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora no le conviene. Quizás, bueno, estará emocionado, estará candidateado para un... Ahora, acuérdate que viene la elección, a lo mejor... Y estaba de dirigente del PJ ahí en Capital. Claro, y acuérdate que viene hace rato diciendo que a la Argentina le haría falta un gobernante... Se quiere hacer el Lula. Trabajador. Viste que el sueño de Lula era ser chofer. Bueno, este fue chofer y ahora quiere ser presidente. Quiere ser presidente, como Lula. Bueno, el suerte que este individuo ha mandado a todos los burócratas sindicales a frenar las luchas de los trabajadores y no superar en los reclamos el 28%. Eso te quería decir. Bueno, tal es así que acá en Mendoza, el sindicato de... ¿Cómo se llama? Estos de Sueva, la Fueva, los viñateros. Habían arreglado para este año un 30%. Por supuesto iba a ser como arreglan ellos, en escala, por mes. ¿Viste? Cada 2 meses, claro, 5%. Cada 2 meses un ajustito. Y han hecho retrotraer la medida porque supuestamente, aparte de eso, en diciembre asumiría un nuevo gobierno, entonces tampoco hay que hacer nada que supere la negociación a diciembre de este año, que es cuando cambian los gobiernos, ¿no? El tema es que tienen que juntar plata para salir a para pegar la ficha, la cambiar. No, bueno, pero justamente que como este es también un sector muy dócil de los trabajadores, y si bien sus dirigentes no son el gordo Moyano o un barrio nuevo, pero sí tienen esa tendencia a engordar. Está sentado. Claro, ¿cómo retrotraen la medida si este mandó a que no pueden superar el 28%? Tuvieron que inventar algo para volverse a sentar a discutir, y por supuesto, el aumento que va a salir para los trabajadores de la industria del vino y viñatero va a ser menos de lo que ya se había arreglado, ¿no? O sea, eso apunta esto, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que advertir, es un poco el espíritu de este artículo. En Reconquista, como el sindicato no pudo controlar el reclamo de los trabajadores, se le mandó desde el Ministerio de Trabajo de la Nación la intervención. ¿Ah? Y bueno, no olvidemos que ellos le están haciendo paro a Vicentín. No es nada más, es una de las cerealeras exportadoras más grandes del país. Claro. Y ya no, recordemos que bueno, Vicentín hasta hace poco, no sé si. No, pero no. Era los pueblos de Vicentín. Claro, también tuvieron un senador y tuvieron mucho que ver en todo el conflicto agrario de hace 2 o 3 años atrás. ¿No? Capitalismo monopolista de Estado latente. Claro, entonces, bueno, ahí están los chicos peleando a brazos partidos contra el sindicato, que no se animó a poner a la cabeza la lucha, contra el monopolio, que no es un monopolio nacional, es un monopolio internacional, como es Vicentín, y contra el gobierno de turno, que allá es bueno, social. Bueno, contra el gobierno de turno y no de turno, porque ahí van todos. Sí, como pasó en San Lorenzo, cuando fue el conflicto en San Lorenzo, al sur de Santa Fe, para levantar la medida, y bueno, ahí fueron todos, ¿no? Hay que ir todo. Fue el gobierno nacional, fue el gobierno provincial, fue la patota. Bueno, es un poco la historia que estamos viendo con respecto a todo. Bueno, y lo importante de todo esto es que justamente hemos querido mostrar dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, cómo se trata indignamente y como cosa a los trabajadores, que se los encierra como animales o como una cosa, ni siquiera como animales, en una cámara frigorífica, por un lado. Y cómo en otros sectores se organizan y le dan pelea a brazo partido. Claro, ¿no? Entonces, bueno, son las dos caras de una misma moneda. Nosotros, por supuesto, nos quedamos con esta última, que es con la organización de los jóvenes independiente. Claro, si el sindicato no se pone a la cabeza, tendrán que ir con la cabeza, que es lo que le pasó a los fulanos acá en Roca. En San Lorenzo también pasó lo mismo. Como estábamos leyendo recién, la tendencia de lo nuevo son proletarios nuevos, son jóvenes, que ya no es su primera experiencia. Antes hablábamos, arrancando la democracia, todos los paros, todos no habían experiencia. Ya hicieron sus primeras experiencias y ya están viendo el camino por donde es, que es sin los sindicatos, de manera autoconvocada, y si hay que pasarlo al sindicato, claro. Y se pasa al sindicato. Lo que pasa es que cada vez también queda más expuesto el papel burdo que juegan estos ex representantes de los trabajadores, como son estos dirigentes gremiales que hoy tenemos, ¿no? Los más encumbrados nacionalmente, vemos que ya no son trabajadores, son empresarios, son tipos que manejan empresas y son millonarios. Hoy su condición de explotado ya no es tal, porque ellos ya son explotadores, al ser patrones. Entonces, esto es clase contra clase, claro. Está claro. Pasan a ser de la otra clase, claro. De la clase de patrón. Entonces, justamente, ellos siempre van a defender los intereses de la patronal. Claro. Porque ya no son trabajadores. Ya tienen su monopolio armado. Entonces, a pegarle a los trabajadores, a achicar salarios. Claro. A usar la patota para recibir. A usar el Estado. Claro. Y a usar los gremios. Claro. Incluso, fíjense, se dan el gusto, el Estado, el Estado burgués, pseudo progresista, de decir que ellos no reprimen, pero sí reprimen la patota de su socio, de su columna vertebral. Bueno, eso es lo que tenemos hoy, y bueno, es contra lo que nuestro pueblo se está levantando y se está enfrentando y está derrotando, ¿no? Bueno, Ya nos vamos despidiendo. Sí, te vamos a cortar ahora, temprano, pirata. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. No se vayan, y enseguida vienen los locos de la azotea. Acuérdense que el día 23/3 a las 19, miércoles, 19:30, la vamos a poner así, nosotros hacemos un programa más largo, ¿no, pirata? Y lo organiza La Pachera, hay bandas en vivo, está La Murga, van a pasar videos. Ya les comentamos que va a estar El Adagio, Oye Primate, Tu Calavera, Lucha Libre y los William Boo, los Titanes en el Ring. Los esperamos el día 23 y nosotros vamos a arrancar un poco más temprano con este programa que hemos decidido llamar La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, un excelente programa, un buen programa que da paso a otro programa tan bueno como este, como es Loco de la Suerte. Bueno, hasta el miércoles que viene, un poquito más temprano. Chao. Sin ver.